Bueno, y estamos con Cari Ponce, Karina Ponce de la Sociedad Ecológica Regional, acá en la biblioteca, donde se dio la charla con respecto a la restauración ecológica. Y bueno, pero esta charla viene en el marco del el Día Mundial de la Tierra, ¿es? Cari, sí, sí. Hola. Hola, ¿cómo estás, Andri? Sí, en el marco del Día Mundial de la Madre Tierra, de la Madre me encanta Tierra, que se llame sí. Así. Bueno, conjunto con la escuela 734, la verdad que hermoso que hacer este trabajo en un ámbito, digamos, educativo, y con la radio, con ustedes, la radio comunitaria de esta localidad atravesada por estos incendios. También, sí. De toda la comarca, creo que El Hoyo es el lugar más impactado, porque en los diferentes años fueron arrasando todo el alrededor. Uh-huh. Así que era importante venir acá a hacer esta charla y también relacionarla en esta lucha que hay por defender los glaciares, ¿no? Uh-huh. En este momento que están siendo las áreas periglaciares atacadas por este gobierno que quiere darle vía libre a la mega minería en estos espacios que son súper, es el 0,3% que está protegido, que dicen acá no, acá en esta área no se puede hacer minería, y justo ahí quieren ir a hacer minería. Entonces estamos desde que empezó este ataque, desde el hacer, haciendo charlas, informando, concientizando, hemos hecho marcha. Educando. Sí, así como, ¿no? Comunitariamente, uh-huh, hemos hecho marchas para, bueno, así en conjunto con el resto del país, ¿no? Y bueno, no se logró, o sea, votaron igual la modificación de la ley de glaciares en Senado y después en diputados. Y bueno, esto lamentablemente llegará a ese punto, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que se han formado otras grupalidades y que se sigue exigiendo y ver, ¿no?, de parar esto porque está totalmente relacionado el agua, los glaciares, el agua y la restauración de los bosques, de los ecosistemas, más que nada en nuestra comunidad. Ni que hablar cómo va a impactar la minería en el norte, ¿no? Uh-huh. Y en todos los lugares donde se haga. Así que bueno, estuvo buena la charla, estuvo muy bien haber venido acá a la escuela. ¿Y cómo viste vos la recepción por parte de la gente? Hermoso, la verdad, uh-huh, que la predisposición de la directora, que les dijo a los chicos, bueno, a todos los y las estudiantes, en vez de ir al aula a seguir con, digamos, las otras áreas que están, los profes, todos se coparon y vinieron a participar de esta charla. Uh-huh. Un encuentro interactivo y bueno, con estudiantes y vecinos, vecinas de esta localidad. La verdad que hermoso. Bien. Bueno, Cari, muchas gracias por estar siempre ahí poniendo el cuerpo en defensa de lo que es de todos y de todas. Y gracias a ustedes por comunicar, porque también es parte fundamental de estas radios comunitarias. Abrazo ahí a la radio. Gracias, Cari. Gracias. Bueno. De verdad, ya le dije a Jera, es la radio de mi corazón.